Hola, buenas noches. Buscando Leones en las Nubes, el programa de música y literatura de Radio Universidad de Salamanca, sale a vuestro encuentro un lunes más para ofreceros una hora de radio que pueda resultar de vuestro agrado. Elena Villegas se encarga del correcto funcionamiento de la técnica y Alberto Sansegundo pone la voz y las ideas a una emisión que esta noche os trasladará a la segunda mitad de los años 80 del pasado siglo con una selección de canciones de esa época recogidas de Antología Poética del Rock. El libro, publicado por la editorial Hyperion, en el que el periodista, poeta y experto Alberto Manzano recopila varios centenares de temas musicales que constituyen lo más relevante de la historia del género, aportando también las correspondientes traducciones de sus letras. Como hace 7 días, son 11 las piezas que os presento ahora, entresacadas, dejándome llevar por mis particulares preferencias musicales, de entre las repertoriadas por el autor. Confío en que mi personal elección llegue a interesaros. El chico de la burbuja. Era un día lento. El sol pegaba fuerte sobre los soldados al borde de la carretera. Hubo una luz brillante, escaparates saltando en añicos. La bomba en el cochecito del bebé estaba conectada a la radio. Estos son días de milagros y maravillas. Esta es la llamada interurbana. La manera en que la cámara nos sigue a cámara lenta. La manera en que todos nos miramos. La manera en que miramos una lejana constelación que está muriendo en un rincón del cielo. Estos son días de milagros y maravillas. Pero no llores, nena, no llores. Había un viento seco que barría el desierto y se arremolinaba en torno al círculo del nacimiento, y la arena muerta caía sobre los niños, las madres y los padres, y la tierra automática. Estos son días de milagros y maravillas. Esta es la llamada interurbana. La manera en que la cámara nos sigue a cámara lenta. La manera en que todos nos miramos. La manera en que miramos una lejana constelación que está muriendo en un rincón del cielo. Estos son días de milagros y maravillas. Pero no llores, nena, no llores. Es un lanzamiento con giro en suspensión. Es el sobresalto de todos. Es cada generación lanzando un héroe a las listas de éxitos. La medicina es mágica, y lo mágico es arte. El chico de la burbuja y el bebé con corazón de mandril. Y creo que estos son días de rayos láser en la selva. Rayos láser en algún lugar de la selva. Señales entrecortadas de información constante. Una vaga afiliación de millonarios y billonarios. Y nena, estos son días de milagros y maravillas. Esta es la llamada interurbana. La manera en que la cámara nos sigue a cámara lenta, la manera en que todos nos miramos, la manera en que miramos una lejana constelación que está muriendo en un rincón del cielo. Estos son días de milagros y maravillas, pero no llores, nena, no llores. Dying in a corner of the sky. These are the days of syrup and wonder, and don't cry, baby, don't cry, don't cry. It's a turnaround jump shot, it's everybody jump start, it's every generation throws a hero up the pop charts. Medicine is magical and magical is art. Think of the boy in the bubble and the baby with the babbling heart. And I believe these are days, lasers in the jungle, lasers in the jungle somewhere. Staccato signals of constant information, a loose affiliation of millionaires and billionaires and baby. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. The way the camera follows us in slow-mo. The way we look to us all, oh yeah. The way we look to a distant constellation that's dying in the corner of the sky. These are the days of miracle and wonder. And don't cry, baby, don't cry, don't cry, don't cry. Corbata. Había un hombre desnudo en un callejón. No llevaba ropa. Había un hombre desnudo en un callejón y no llevaba ropa. Decía, creo que lo único que necesito son unos elegantes zapatos negros. Unos elegantes zapatos negros es lo único que un hombre desnudo necesita. Había una señora en una esquina del barrio chino. Parecía la mujer más rica del mundo. Llevaba un elegante abrigo de pieles y un collar de perlas cultivadas. Perlas cultivadas. Es de las que toma mucho té y lee mucha poesía. Había un hombre al que encontraron colgado en su celda y dijeron que había sido un suicidio. Encontraron a un hombre colgado en su celda y dijeron que había sido un suicidio. Tú puedes echarle la culpa al sistema, pero yo digo que fue su corbata. Su corbata. Cuando me muera quiero que me enterréis con unos elegantes zapatos negros. Ponedme un elegante abrigo de pieles y un collar de perlas cultivadas. San Pedro se sentirá muy orgulloso de tener una mujer como yo. Venid a verle cuando me muera y nadie me impedirá cruzar las puertas del cielo porque me aseguraré de llevar corbata. Corbata. Pretty long time ago. It's called necktie. There was a naked man standing in an alley. He wasn't wearing no clothes. A naked man was standing in an alley. He wasn't wearing no clothes. He said, all that I need, I do believe, is a pair of black dress shoes. Black dress shoes, that's all a naked man really needs. There was a red light lady on the corner. She looking like the richest woman in the world. Oh, a red light lady was standing on the corner. She was looking like the richest woman in the world. Here's why. He had a fine fur coat upon her back and a string of culture pearls. Culture pearls, there's a kind of sip, lots of tea, and they read lots of poetry. There was a man found hanging in a jail cell, and they said he was suicide. Yeah, a man was found hanging in a jail cell, and they told me it was suicide. Yeah, yeah. Now you can blame the social system, but I still say it was his necktie. Necktie, necktie. In a pair of black dress shoes, oh, put a fine fur coat upon my back, put a string of culture pearls too. St. Peter, be so proud to have a woman like me come here, see him when I die. And you know that they won't keep me out of those pearly gates, cause I've been sure to wear my necktie. Necktie. sangre y miel. Yacías allí donde te había ahogado. Yacías allí donde me había acostado contigo. En el agua donde te arrojé. En el río donde te ahogué. Donde vi cómo te alejabas. Donde vi alejarse tu cuerpo. Alejarse. Alejarse de todo lo que creemos saber. Yaceremos sobre la cálida hierba verde. Y el sol brillará sobre nuestras pálidas formas. Nuestra sangre correrá negra en el lodo y crecerá una rosa. Thank you. El científico escribe una carta. Querida Julia, a menos que el destino vuelva a reunirnos, esta es la última vez que sabrás de mí. Pasé el domingo, una larga tarde, congelado de frío en casa de un amigo junto al mar. Ya sabes, los hombres de ciencia. He vuelto a mi investigación sobre los campos magnéticos. Es curioso lo atractiva que puede ser la indiferencia. Mi sensación de fracaso no es tan importante. La electricidad significa mucho más para mí. Ya sabes, los hombres de ciencia. Está nevando otra vez. Es como si siempre estuviera nevando. Me siento a escribir y hace tanto frío. Al otro lado de la ventana hay un árbol tan blanco que me duele mirarlo. Todo está tan tranquilo. Miro por la ventana y veo formas tan bien definidas. Por favor, envíame el abrigo cuando puedas. No se me ocurre otra cosa. Ya sabes, los hombres de ciencia. Te deseo lo mejor, Julia. Dear Julia, unless chance finds us face to face again, this is the last to live from me. I spent this Sunday, long afternoon, freezing at my friend's house by the sea. Like it's always snowing. Sit down to write, and suddenly it's so cold. Outside my window, there's a tree so white, I can hardly look at it. I can hardly look at it. It's quiet here. I look through my glass. La cafetería de Tom. Estoy sentada por la mañana en la cafetería de la esquina, esperando en la barra que el camarero me sirva un café, y lo llena hasta la mitad, pero antes de que pueda quejarme, está mirando por la ventana a alguien que entra. «Qué alegría volver a verte», dice el tipo tras la barra a la mujer que acaba de entrar sacudiendo el paraguas. Yo miro hacia otro lado mientras se saludan con un beso, y haciendo como que no les veo, me sirvo la leche. Abro el periódico y hay un artículo sobre un actor que murió mientras bebía. No era nadie que conociera. Paso las páginas hasta el horóscopo y busco las tiras de cómic cuando noto que alguien me mira. Así que levanto la vista. Hay una mujer afuera mirando dentro. ¿Me ve? No, no puede verme, porque solo ve su propio reflejo. Hago como si no me diera cuenta de que se estaba subiendo la falda. Y mientras estira las medias, su pelo se moja. Oh, esta lluvia no va a parar en toda la mañana. Cuando escucho las campanas de la catedral y pienso en tu voz, y en el picnic a medianoche hace mucho tiempo, antes de que empezara la lluvia. Me acabo el café. Es hora de coger el tren. I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. There's a woman on the outside looking inside. Does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection, and I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. Oh, this rain, it will continue through the morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice and of the midnight picnic once upon a time before the rain began. And I finish up my coffee and it's time to catch the train. Los detalles de la reproducción. Los monos hacen lo que ven, hacen bebés, comen comidas, cosa olorosa, pelo púbico, palabras de amor, en el aire saltan chispas. Te aseguras de que todo funcione, imposible darte la vuelta. Somos felices niños programados, la materia sobre el espíritu, incapaces de resistirnos, no lucharé contra ello. El amor es una máquina, el amor es una máquina sin conductor. Los detalles de la reproducción, los detalles de la reproducción. Una obra maestra de la biología. Agua humeante, aire acondicionado, chicos y chicas y automatismo, cromosomas, vaqueros de marca, chimpancés y seres humanos. Máquinas de amor, máquinas de amor. Fuertes de cuerpo, fuertes de espíritu, una máquina de amor con los detalles de la reproducción. Los detalles de la reproducción. ¿Tanto sexo y violencia? Debemos estar mal diseñados. Somos imbéciles de pelearnos todas las noches. Los monstruos que creamos nos reciben a bordo. La mejor publicidad. De costa a costa los chicos y las chicas se juntan como los monos del zoo. Las nubes tienen ribetes de plata, parecen muy bonitas. La gente se enamora como en los cuentos de hadas. No estoy seguro de que me guste lo que hacen. Me temo que Dios no tiene un plan maestro, solo coge lo que tiene a mano. Una vida en la fábrica, helado y pastel, una vida en la fábrica. Algún día viviremos en Venus y caminaremos por Marte, pero aún seremos monos en lo más profundo de nosotros. Si los chimpancés son listos, cerraremos los ojos y dejaremos que nos guíen los instintos. ¡Oh, no! ¡Oh, no! por lo que llorar. Das un paseo, yo seré tu costado, tomas mi vida, yo te daré la mía, y tú, tú me das algo por lo que llorar. Tú estás en mi corazón, yo estoy en tus manos, tú me sueltas, yo te añoro, tú me das algo por lo que llorar. En un apuro me escucharás, ya lo has visto, ¿qué hay que ver? Habrá un desastre previsto, no estarás a partir de ahora, pero yo aún te buscaré después de que te hayas marchado, y tú sabrás hacer algo más que llorar. Tú estás en mi corazón, yo estoy en tus manos, tú me sueltas, yo te añoro, y tú me das algo. Esta es tu roca, esta es tu tierra, coge tu cruz, que suene la banda, pero yo aún te buscaré después de que te hayas marchado, y tú sabrás hacer algo más que llorar. You take a walk, I'll be your side, you take my life, give you mine, you give me something to cry about. You're in my heart, I'm in your hand, you drop me off, I miss you and give me something to cry about. Oh, in a pinch, you listen to me. You are any scene wants to. There will be a timed disaster. There's no you, my hereafter. I still feel for you after you go. Falso líder mundial. Sentado en mi mesa me hago la guerra a mí mismo. Es como si fuera todo para nada. Conozco las barricadas y sé que el mortero rompe los muros. Reconozco las armas, las he usado bien. Este es mi error, permitidme que lo corrija. Levanté el muro y seré yo quien lo derribe. Tengo gran conciencia de cuáles son mis mejores defensas. Declaro que las reivindicaciones nunca fueron establecidas. Exijo una revancha, decreto un punto muerto. Adivino mis motivos más profundos. Reconozco las armas, he practicado con todas, yo mismo las monté. Es increíble los mecanismos con los que puedes identificarte. Este es mi error, permitidme que lo corrija. Levanté el muro y seré yo quien lo derribe. Cógeme, abrázame fuerte, mantén el recuerdo, deja que mi máquina me hable. Este es mi mundo y soy el falso líder mundial. Esta es mi vida y este es mi tiempo. He sido dado a hacer con la libertad lo que crea conveniente. Hace tiempo que yo mismo levanté los muros que construí. Llena el mortero, llena la armonía, llena el mortero. Yo mismo levanté el muro. Y seré yo quien lo derribe. Tren fantasma. Decidí coger el autobús, era alrededor de las 6:05, porque apenas podía andar. De hecho, apenas estaba viva, bajo los puentes, por la calle. Ahora, cada sombra que encuentro sabe mi nombre y me susurra. ¿Qué pasa, cariño? ¿No sabes que vas en el tren fantasma? Júpiter Rey cogió el autobús. Recuerdo cuando Júpiter llegó a la ciudad. Era uno de los mejores de los nuestros. pero esa mierda puede acabar contigo. Oye, Júpiter Rey está en el autobús. Recuerdo cuando Júpiter estaba vivo, y ahora que lo pienso, hay algo traslúcido en sus ojos. ¿Qué pasa, cariño? ¿No sabes que vas en el tren fantasma? Solo has de comprar tu billete y subir. Este tren no hace paradas, porque nos gusta viajar, viajar, viajar. Vamos a viajar, viajar, viajar. Ding hace el tranvía, Bang hace la campana. Que alguien llame a mi primo segundo, no me siento muy bien. Aquí es donde las rubitas dejan su abrigo de piel. Aquí es donde las rubitas dejan su sombrero. No te preocupes por lo que hiciste, ya nos hemos ocupado de eso. Señor chofer, ¿es esta mi parada? Señor chofer, dígame cómo puedo bajar. De cualquier manera puedes volver a la luz. Si quieres ir al cielo de la mano del diablo y deslizarte por la tierra prometida, esta podría ser la noche, y esta podría ser la puerta. Todo el mundo te está esperando, cariño, no te retrases. ¿Qué pasa, cariño? ¿No has pagado el billete del tren fantasma? Decidí coger el autobús, era alrededor de las 6:05, porque apenas podía andar. De hecho, apenas estaba viva. Well, I decided to take the bus. It was about 6:05. 'Cause I could hardly walk. In fact, I was just barely under the bridges, over the street. Now every shadow that on me, they all know my name. And they whisper, well, what's the matter, huh? Don't you know you're riding on a ghost train? Jupiter Ray got on the bus. I remember when Jupiter came to town. Man, he was one of the best of us. Oh, that stuff can really take you down. Hey, Jupiter Ray's on the bus. I remember when Jupiter was alive. Come to think of it, Joe, strange translucence in your eyes. What's the matter, son? Don't you know you're riding on a ghost train? Yeah. So, you just buy your ticket and get on. This train don't stop 'cause we like to ride, ride, ride, ride. We just wanna ride, ride. Thing goes a trolley, ooh, bang goes a bell. Somebody call my second cousin. Ooh, I'm not feeling very well. This is where little blondes check in now first. This is where little blondes check in now. Don't worry about where you are. We took care of that. Mr. Driver, is this my stuff? Tell me how to get off. Any way you can, any way, come back in the land. But you wanna get to heaven, you take the devil by the hand, and you slide right into the promised land. 'Cause this could be the night, and this could be the game. Everybody's waiting for you, darling, so don't be late. What's the matter, honey? Didn't you pay your money for the ghost train? So I decided to take the bus. It was about 6:05. 'Cause I could hardly walk. In fact, I was just barely alive. sin sitio. Cuando las cosas empiezan a asomarse, caen las lágrimas, cicatrices de una infancia en una pequeña ciudad. El daño que empezaba a verse. Ella empujó hacia adentro. Va a tener una pequeña charla, pero él nunca lo sabrá. Las cosas han dado la vuelta con el hijo que ha tenido, pero no ve la diferencia. Lo enseñado es lo sabido. Paralizada por la reacción, despojada de confianza, un joven corazón roto no es consciente de que es solo una tradición familiar, la fuerza de la tierra, donde lo que está bien y mal es el dorso de una mano, que hace de las chicas mujeres y de los chicos hombres, pero los derechos de los niños no tienen sitio. Recuerdos de niños escritos en piedra, algunos están enterrados para que no se vean, y sin embargo persisten en lo más profundo, como una semilla plantada que no se puede negar. As things start to surface, and tears come on down, the scars of a childhood in a small town, a hurt she pushed inward is starting to show. Now she'll do some talking, but he'll never know. The tables turn now with a child of her own, but she's blind to the difference. What's taught is what's known, known by reaction, and stripped of the trust. A young heart is broken, not aware just a family tradition, the strength of this land, where what's right and wrong is the back of a hand, turns girls into women and a boy to a man. Of the children have nowhere to stand. The rights of the children have nowhere to stand. The memories of children are written. Some they get buried not to be shown, but still they do linger deep down inside, like a sea that's been planted and won't be denied. A family tradition, the strength of this land, where what's right and wrong. Nowhere to stand. The rights of the children have nowhere to stand. Príncipe de la oscuridad. Mi lugar es del sol y este lugar es de la oscuridad. No tiene nada de romántico, ni cojo la chispa. No sé cuándo comprendí que la vida era la vida a mi costa. Las palabras de mi corazón se alinearon como prisioneros contra una valla. Los sueños entraron como niños necesitados tirándome de la manga. Les dije, no tengo manera de alimentaros, así que dejadme. Pero hubo un tiempo en que le pedí a mi padre un dólar y me daba 10. Cuando necesitaba a mi madre y la llamaba, se quedaba conmigo varios días. Ahora alguien está al teléfono, desesperado de dolor. Alguien está en el suelo del lavabo dándole a la coca. Alguien está en un despacho con un dedo sobre el botón. Nadie puede convencerme de que no seamos glotones de nuestra perdición. Pero intenté hacer de este lugar mi hogar y pedí a la providencia que me sonriera con su feliz rostro. Pero he de decirte que mi lugar es del sol y este lugar es de la oscuridad. No tiene nada romántico ni cojo la chispa. Afortunadamente veo cada vez mejor y ya no volveré a ser un peón del príncipe de la oscuridad. Quizá no haya ningún refugio en este mundo para la tierna edad. Mi corazón late como las alas de pájaros salvajes en una jaula. Mi mayor esperanza es mi mayor causa de dolor. Y mi corazón voló de su jaula y sangró sobre mi manga. Los gritos de pasión eran como heridas que necesitaban sanar, pero el sonido del trueno me impidió que los oyera. Estaba a mitad del camino entre el infierno y el techo del cielo, y casi me hundo. Ahora alguien está al teléfono, desesperado de dolor. Alguien está en el suelo del lavabo dándole a la coca. Alguien está en un despacho con un dedo sobre el botón. Nadie puede convencerme de que no seamos glotones de nuestra perdición. Intenté hacer de este lugar mi hogar y pedí a la providencia que me sonriera con su feliz rostro. Pero he de decirte que mi lugar es del sol y este lugar es de la oscuridad. No tiene nada de romántico ni cojo la chispa. Mi lugar es del sol y este lugar es de la oscuridad. Afortunadamente veo cada vez mejor. Esto no tiene nada de romántico ni cojo la chispa. Y ya no volveré a ser un peón del príncipe de la oscuridad. Places of the dark night. I do not feel the romance. I do not catch the spark. My places of the sun and this places of the dark night. I do not feel the romance. I do not catch the spark. Life was life at my expense. The words of my heart lined up like prisoners on a fence. The dreams came in like needy children tugging at my sleeve. I said I have no way of feeding you, so leave. There was a time I asked my father for a dollar, and he gave it a $10 raise. And when I needed my mother and I called her, she stayed with me for days. Now someone's on the telephone, desperate in his pain. Someone's on my place. I asked for providence to smile upon me with his sweet face. Yeah, but I'll tell you, my place is of the sun and this place is of the dark. I do not feel the romance. I do not catch the spark. My place is of the sun. For the Prince of Darkness any longer. Maybe there's no hate. like the wings of wild birds in a cage. My greatest hope, my greatest cause to grieve. And my heart flew from its cage, and it bled upon my sleeve. Oh, the cries of passing were like wounds that needed healing. I couldn't hear them for the thunder. I was half the naked distance between hell and heaven's ceiling, and he almost pulled me under. My place, I ask for providence to smile upon me with his sweet face. But I'll tell you, my place is of the sun, and this place is of the dark. And I do not feel the romance, I do not catch the spark. My place is of the sun. Any longer. Muy cerca de nuestro límite de tiempo, debemos despedirnos. Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo como principal responsable de Buscando Leones en las Nubes, esperamos que hayáis disfrutado de la última hora. En ella habéis podido escuchar una estupenda muestra de canciones de la segunda mitad de los 80 del pasado siglo, interpretadas por Paul Simon, Michelle Socket, Swans, Tom Verlaine, Susan Vega, Talking Heads, Mary Margaret O'Hara, Ren, Ricky Lee Jones, Katie Lang e Indigo Girls, la mayor parte nombres muy relevantes de la historia reciente del rock. Con su mención os decimos adiós hasta el lunes que viene. Pasad una estupenda semana. Adiós.